Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Alto Mambo. Buenos días a todos, feliz inicio de semana. Hoy lunes 7 de abril del 2025, el programa número 60 de Alto Mambo. ¿Cómo están mis compañeras hoy? Hola, buen día, bien, acá las corridas, un poco el lunes nos vino con todo. Pero bien, felices. Extrañando a nuestro compañero Joaquín, ¿no? Te mandamos saludos, Joaquín. Saludos, Joaquín. La verdad, hoy va a ser un programa tal vez, bueno, conducido por mujeres en los controles con Mati. Muchas gracias. Gracias, Mati. Así que, bueno, vamos a ver qué sale. La verdad que está hermoso el día para empezar. Bien. 18 grados. Bien. Hay personas, sí, en remera, con algo más liviano. Hay que aprovechar que hay un poco de sol y salir a llenarse de esa vitamina. Muy bien. Bueno, voy a empezar a mencionar los medios de comunicación. Tenemos WhatsApp, el 2664-829764, así que esperamos tus mensajitos. Por medio de internet, sí, del streaming en vivo, tenemos radiolabulla.org y FM100.5. Nuestro Instagram es rizamc.sanluis, así que esperamos sus mensajitos para el día de hoy. Nos queremos escuchar y ya vamos a pasar la consigna, sí, del día. Bueno, les voy a contar algo más, que pueden hacerse socio de La Bulla con una pequeña contribución para que la radio pueda seguir autogestionando y a su vez llegando a toda la comunidad. Bien, vamos a mandar saluditos. Por favor. El saludo a la radio Identia Comunitaria en Merlo San Luis, que desde la semana pasada, sí, perdón, desde la semana empieza a retransmitir Alto Mambo. Todos los lunes de 18 a 19 horas. Sí, suena por www.identiacomunitaria.com y por FM 103.3 en Merlo y alrededores. Bueno, vamos con la consigna, compañeras. ¿Cómo es la consigna? ¿Qué significa para vos estar saludable? Muy bien. Esta consigna fue pensada en el marco del Día de la Salud hoy, así que bueno, ya vamos a estar ampliando un poquito más sobre cómo fuimos armando la consigna, pero para que vayan respondiendo al 2664-829764 es ¿qué significa para vos estar saludable? Esperamos sus mensajitos en Instagram o el teléfono. Muy bien. Bueno, vamos con la primera canción. Se llama Cumbia del Enojo por Las Violetas en su álbum Fuerza, Ternura, Protesta. Grabado en los estudios La Casa de la Música en Villa Mercedes San Luis en enero del 2021. Bien, contarles que las chicas, eso, como bien decía Sol, son de Villa Mercedes, siempre están acompañando todas estas, las movidas en la calle. Aparte, esperamos algún día poder conocerlas, yo las conozco, tengo el placer, son todas mujeres, tocan diferentes instrumentos y la verdad que hacen una música excelente y la letra con mucha carga ahí de lucha, ¿no? Y se llaman Las Violetas por Violeta Parra, así que bueno. Ahí vamos. Bueno, las escuchamos entonces. Ay, ay, ay, de mí. En un carro de olvido antes de hablar. Con letra de coral, debe ser. Y Ranquel suena Radio La Bulla FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Bueno, como vamos a decir algunas novedades, como bien decíamos al principio, hoy 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud y comentarles, como estamos en la zona oeste, que en el Hospital del Oeste se estaba desarrollando una actividad, que recién venimos de ahí, es de las 10 hasta las 12, había diferentes stands, estaba el testeo de VIH, rápido. Estaba el stand de nutrición, ahí me acerqué al stand y me enteré de que hay residentes también de nutrición. Así que bueno, ahí estuvimos con las chicas intercambiando, van a estar 6 meses, así que podemos pensar quizás alguna actividad en conjunto. Nuevas compañeras, sí. Excelente. Bueno, también estaban, perdón Sol, la de servicio social y agentes sanitarias con el stand por hablando un poco sobre qué es la violencia, difundían información. Y estábamos nosotros con el stand de salud mental, que también ahí se fue respondiendo de alguna manera la consigna, sí, en esto de qué es o qué actividades o qué acciones haces para en pos a tu salud, ¿no? Y salieron cosas como muy interesantes, ahí lo vamos a estar compartiendo. Bien, estuvo invitado a la población en general también y otras actividades del control de tensión arterial. Sí, así que se pueden acercar. Bueno, es hasta las 12, pero todavía estaba en la actividad física, ¿sí? Para todos los adultos, para toda la población también. Así que bueno, los esperamos. Estaba la doctora Chao haciendo, hicieron un círculo, pusieron música y hacían como esto, ¿no? A trabajar la importancia de pensarnos de forma integral, ¿no? Cuando hablamos de salud, salía mucho esto de la división entre la mente y el cuerpo, como si fueran cosas diferentes o, bueno, esto algo que no está relacionado cuando es todo lo contrario. La verdad que somos uno solo y estamos, obviamente, no conectados solamente, sino que eso, somos uno. En realidad, un todo, digamos. Una cosa no puede funcionar sin la otra. Y como lo físico, en este caso, pasaban del stand de salud mental a pensar, bueno, hablábamos, bueno, ¿qué es para vos la salud mental? ¿Qué hiciste cuando te sentiste agobiado, cuando estabas angustiado, cuando estabas atravesando quizás una situación de duelo? Y de pronto hablaba ahí con un señor que se acercó al stand y decía, bueno, en mis tiempos, la verdad es que no acudíamos al psicólogo o no era como importante, pero yo ahora trato de transmitirle a mis hijos otra cosa que no tenga que ver con lo negativo, con el no ir a un psicólogo, no hablar o no buscar ayuda. Entonces, y de ahí el señor pasó a hacer actividad física con la doctora Chao. Así genial. Que eso fue como integrar todo. Qué bueno. Físico y lo mental, ¿no? Qué bueno eso también de que, a pesar de los años, digamos, de que ahora, este último tiempo, se ponga también en duda los pensamientos viejos que antes se tenían, y sobre todo el ser conscientes, ¿no? De que tal vez antes era así, de esta forma, pero que ahora las cosas han cambiado, vamos conociendo más. Entonces está bueno esto de que el psicólogo, el psiquiatra y otras disciplinas afines, digamos, también son una más, como es parte de la medicina, y que no se tenga, digamos, como ese pensamiento de que eso, como que es para locos o que no hay que ir, o está todavía ese prejuicio. Pero está bueno, y más sobre todo si eres una persona mayor, que de a poco se vaya rompiendo esos mitos. Así que la verdad que enhorabuena por el señor y su familia. Muy bien el señor, sí. Bueno, vamos a seguir con otra de las novedades, también relacionado a lo que es el Día Mundial de la Salud, mañana 8 de abril en el Parque de las Naciones, de 9:30 a 13 horas, va a organizar el Ministerio de Salud, Secretaría de Deportes, la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Luis, a la comunidad en general. También van a estar nuestros compañeros, ¿sí?, de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental Comunitaria, con algunas actividades. Muy bien. Mandamos saludos ahí a nuestros compañeros, sí, que se deben estar preparando para mañana. Ellos están en el Hospital Cerro de la Cruz y estaban pensando también actividades para hacer participar a la comunidad, ¿sí? Sí. Por ahí la ubicación es en el parque, y está bueno como la difusión para que se acerquen, porque suelen por ahí de los ministerios organizar estos eventos y cuesta que la comunidad participe por la distancia o por el espacio. Entonces, bueno, los invitamos que ocupen esos lugares, y que va a estar lindo, sí, va a estar lindo. Ojalá que podamos organizarnos para ir, pero bueno. Sí. Y que lo vayan comentando ahí también a los conocidos o vecinos también, porque pasa esto de que a veces no se avisa, digamos, o no hay como medios de difusión, entonces hay actividades recopadas que se van reperdiendo porque están como, digamos, la información circula por pocos. Así que está bueno que se pueda compartir, y bueno, los que nos escuchan también que lo puedan reproducir. Seguro van a estar también con los stand de testeo, sí, tomando, sí, sí, también la presión, y, uh-huh, e incluso van a haber centros de salud y hospitales de referencia, están citados, están invitados para que también participen y lleven su actividad. Así que lo que se hizo acá en el oeste seguramente se va a reproducir mañana. Sí. Y bien, el lugar va a ser Plaza de la Fuente. Voy a nombrar algunas cortitas de las actividades. Tenemos el stand de inmunizaciones, la toma de signos vitales, consejería nutricional, sí, también la clase de zumba inclusiva y adaptada, yoga de la risa desde el Hospital de Salud Mental, clase de yoga, actividad funcional, baile, entrega de agua y frutas. Así que no se olviden, de 9:30, ¿sí?, en la Plaza de la Fuente. Bueno, ¿qué otra novedad tenemos por acá? Bien, se van a abrir las inscripciones al nuevo plan de las viviendas, que se llama Tenemos Futuro. Básicamente, digamos, va a ser para mamás solas, papás solos, también parejas que no tengan hijos, pero que tengan unión convivencial. Uh-huh. Y también es importante que sepan de que, bueno, para las personas que tal vez tengan algún miembro en la familia con discapacidad, también hay un 10% más de, digamos, chances, si, uh-huh, se podría decir, para poder, digamos, acceder. Es importante recordar de que te piden también tener como mínimo una residencia de 10 años o más acá en la provincia, y que esté, digamos, también como asegurado, tal vez con el cambio de domicilio o algo, con algún documento que pueda, digamos, como corroborar de que hace más de 10 años uno, uh-huh, estaría acá. Bueno. Sí, se va a abrir el 21 de abril y se va a poder, va a estar disponible de forma digital por 90 días. Importante, de vuelta a las inscripciones. Las últimas inscripciones, sí, fueron en el 2011, uh-huh, o sea, hace muchísimos años que no se abren inscripciones para el plan de viviendas, así que es muy importante, sobre todo relacionado con la consigna y lo que venimos hablando en otros programas, de la importancia del derecho a un techo, ¿no? Sí, a poder acceder a una vivienda digna. Y me parece muy interesante esto, que se priorice a mujeres solteras, con hijos, o que estén, digamos, pensando en que las mujeres somos las que generalmente nos encargamos de la economía de nuestra casa y que también tenemos que sostener esto de la vivienda con pagos de alquiler que ahora están acá en San Luis, al menos en el centro, zonas alrededores, entre 400, 300 y no son las mejores condiciones. Así que bueno, invitar a toda la comunidad a que incluso se vayan también pensarlo, ¿no? Entre vecinos, ayudarnos con esto de la inscripción, porque muchas veces el acceso, volvemos como a fallar, ¿no? En esto del acceso. Sí. No todas tenemos internet y no todos sabemos manejar computadoras y demás. Entonces, por ahí apoyarnos entre comunidad y poner al servicio también esto, bueno, si uno tiene una computadora y puede ayudar a inscribir a la vecina que sabe que paga alquiler, que está con sus hijos solas, que bueno, invitar a eso también, ¿no? Como comunidad poder comprometernos con el que está al lado y, sí, y apoyar en esto porque es muy importante y hace mucho que no se abren las inscripciones. La verdad que sí. Está re bueno lo que dijiste, Nadia, porque eso, a veces tal vez se pueden juntar a curiosear, digamos, ahí afuerita o toman mate en la casa adentro y a esa actividad, digamos, que está genial y hermosa, se puede sumar a esto como a ayudarse a hacerlo en conjunto y bueno, ahora es esta inscripción, pero después hay muchas cosas que tal vez ahora como que estamos 2025, la tecnología está, digamos, acaparando todo, entonces ya todas las cosas se hacen por los medios digitales. Y bueno, también recordar de que somos una población muy heterogénea, entonces está bueno apoyarnos, sobre todo con estos nuevos medios. Bien, sí, sí. También una de las dificultades que se suelen presentar en las inscripciones de vivienda suele ser cuando acá en San Luis se caracteriza por la población que viene de diferentes provincias, ¿no? De Mendoza, de San Juan, de Buenos Aires. Entonces, las personas que no han nacido en la provincia, como bien decía Manu, y necesita presentar la documentación de residencia o catastro, que lo hagan con anticipación, porque como no es tan simple o lleva su tiempo acceder al catastro, por ejemplo, si se lo solicitan, y corroborar la residencia, porque a veces pierden la documentación de, no hay forma a veces de corroborar que hace 20 años estás en la provincia. Entonces, bueno, ir con tiempo, porque son 90 días, entonces, nada, como eso como sugerencia. Bueno. Entonces vamos a repetir que es a partir de este 21 de abril se lanza la inscripción en forma digital. Bien. Y nos ayudemos entre todos. Bueno, la última novedad que queda es que oficialmente están inaugurados los intercolegiales este 2025. Comenzó en el Velódromo Provincial de San Luis y se oficializó la apertura de los deportes y las culturas, ¿sí? Entonces, donde participaron alumnos, maestros, profesores, a disfrutar de esa mañana que estuvo llena de sorpresas, de premios y mucha música. Y ahí me enteré que estaba qué locura. Digas. Bueno, vamos con la consigna entonces. El día de hoy, ¿qué significa para vos estar saludable? Entonces, esperamos tus mensajitos, que son por WhatsApp, 2664-829764, por internet, el streaming en vivo, acá las chicas, labulla.org, FM105.5, y por Instagram, rizamc.sanluis. Bueno, vamos con la segunda canción. Vive la canción, se nos perdió la canción. Aguas Locas. Tamilán, desde Buenos Aires, del 2013. Sugerido por nuestro compañero Juaco. Sí. Para él esta canción. Saludos, Juaco. Un saludo. ¡Libertad! Cuando el viento no nos deja ver, las distancias suelen parecer tan eternas como la crueldad que te alejan cada día más. salvarte, mi verdugo fui. Al marcharme sentí que morí. Solo un cigarro me acompaña hoy. Amor, fue el destino quien nos separó. Y yo sé que nunca vamos a olvidarnos de este amor. Adelante. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, hemos regresado ya en el segundo bloque. Vamos a mencionar los medios de comunicación por WhatsApp 2664-829764, por internet, la radiobulla.org, FM 100.5, por Instagram, risamce.sanluis. Bueno, nos quedaron algunas novedades, ¿sí?, para comentar ahora acerca del taller de adultos en el Hospital del Oeste, de 15 a 16 horas todos los miércoles, ¿sí?, en el Zoom. Bien. Otra cosita para agregar. Bueno, por ahí queríamos solicitar desde la residencia apoyo para un usuario del Hospital del Oeste, Carlos, que está internado en el Hospital del Carrillo. Entonces están juntando, la familia está juntando dinero y para eso van a hacer un sorteo. Uh-huh. El alias es Ingrid 22.Galicia, es un número de 4.000 pesos, en donde hay muchos premios. Así que invitamos a toda la comunidad, amigues, que se sumen a esto y que, bueno, nosotros conocemos a Carlos, la verdad que está pasando una situación bastante complicada a nivel salud y todo es gasto, o sea, esto de movilizarse desde la zona oeste hasta el Carrillo, la familia todos los días van porque tiene que estar acompañado y además se tiene que hacer varios estudios, ¿sí? Entonces, bueno, le pedimos eso, colaboración. Vuelvo a repetir el alias, es Ingrid22.Galicia. Hay unos premios muy novedosos. Sí, muy la verdad. Que además, bueno, de por sí, del acto de poder ayudar y contribuir, si es que se puede hacer y demás, también están los premios que son muy tentadores. Se trata de, para los taurinos, de comida, señores y señoras. Por ejemplo, el primer premio son 40 hamburguesas más 40 panes, 3 kilos de chorizo más 30 panes es el segundo premio. Son en total 10 premios. Y todos estos se ven, son así como bien tentadores. Un pulido de auto, leo por acá. ¿Quién tiene ahí está, auto? Para que se puedan copar. 4.000 está el número, así que bueno, por favor, quien pueda ayudar y demás, va a ser bien, digamos, contribuido y agradecido la familia de Carlos. También ponemos a disposición el mismo número para contestar la consigna, si tienen alguna duda al respecto, si quieren pedir el alias por ahí, de ahí al final lo volvemos a mencionar. Bueno, muy bien, entonces ahora vamos a iniciar con el espacio de efemérides. Aunque antes, en realidad, sí, hay una novedad más que la dejamos a lo último porque es una de, es muy importante. Es algo del equipo. A ver, ¿qué nos puedes contar, compañera? Bueno, a ver si me ayudan. En el Hospital de Salud Mental, nuestros compañeros musicoterapeuta empezaron con un proyecto. Presentaron un proyecto en donde va a estar como, digamos, como el programa o área de musicoterapia. Van a estar los días lunes de las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Ya están con las admisiones. Hoy empezaban, así que nuestro querido compañero Joaquín no está acá por eso y además estaba como muy feliz. Con muchas cosas. Con muchas cosas. Lo que involucra, ¿no? Nuevos comienzos, nuevas actividades. Y también mencionar que creo que es el primer, digamos, programa que se hace en el Hospital de Salud Mental de Musicoterapia. Entonces es como que es un montón, son unos pioneros. Y qué honor también ser compañeros de que son residentes. Así que, wow, ¿qué más significativo que eso? Sí, también hablamos de la importancia de empezar un trabajo de cero, ¿no? Esto de todo lo van a poder ir como, lo van a ir construyendo. Así que es como, bueno, le deseamos mucho éxito para hoy. Y bueno, que sepa toda la comunidad que ahora están ahí los músicos terapeutas, que salud mental, como veníamos hablando, no solamente es interdisciplinario. Dentro del hospital hay psicólogos, psiquiatras, trabajadoras sociales, enfermeras. Entonces ahora se suma también, bueno, terapia ocupacional como residente. Y que también, bueno, capaz que muy pronto, no es para meter presión, pero estaría bien el servicio de terapia ocupacional, que en algún momento estuvo en el Hospital de Salud Mental, pero que se fue perdiendo, ¿no? Esto de que venimos diciendo de que la salud es pensarla como de forma integral hace a que hoy nuestros compañeros como musicoterapeuta estén ocupando este espacio. Así que muchísimo éxito para ellos y un abrazo fuerte. No sé si nos están escuchando, pero saludos ahí a Caro, Juli y Juaco. Ahí está. Y además, bueno, en este contexto de lucha también, ¿no? Abrir realmente un nuevo espacio como este es importante. Así que, por favor, acérquense también. Y una forma también que se siga sosteniendo es el poder pedirlo, ¿no? Que haya demanda, porque a veces, justamente por el desconocimiento y demás, como que se van después perdiendo estos espacios. Así que, bueno, pueden acercarse. Sí, también, hoy estamos mangueando a dos manos, pero tengo que decirlo. Como recién se abre el servicio y nunca los recursos sobran, menos en lo público, reciben donaciones de instrumentos. Así que, bueno, lo que sea, no sé si hay una guitarra que en algún momento utilizaste y ya no la usas más y querés aportar a los compañeros y a la comunidad en su totalidad, bueno, reciben los chicos ahí donaciones de instrumentos. Sí. También está el número de ahí a disposición para que puedan mandar mensajitos, nosotros vamos, lo buscamos, nos organizamos y bueno, vemos cómo hacemos. Bueno, saludo a nuestros compañeros que hoy comienzan a partir de las... De la 1 hasta las 6 de la tarde. Muy bien. De las 2. De las 14 horas. Muy bien. Bueno, seguimos entonces. Como dije anteriormente, el espacio de efemérides. Sí, como es el día de hoy, 7 de abril, el Día Mundial de la Salud, donde promueve la conciencia sobre temas de salud pública. El lema de la Organización Mundial de la Salud este 2025 es Comienzos Saludables, Futuros Esperanzadores. El lema se centra en la importancia de la salud de las madres y los recién nacidos. Bien. También hoy es el Día del Trabajador Postal, muy importante. Justamente como estábamos hablando antes, ahora como que está bien, estamos con las tecnologías, los medios de comunicación y demás, pero cuando esto no estaba y demás, se utilizaban las cartas para comunicarse y demás, así que eso también es hermoso también recordar el trabajo pionero que tuvieron aquellas personas que, bueno, tal vez ahora se puede ver mucho menos, pero sin embargo es importante reconocerlo. Muy bien, entonces tenemos el 8 de abril, el Día Internacional del Pueblo Gitano, donde se conmemora su historia y su cultura. Genial, muy bien. A nivel mundial. Uh-huh. El 10 de abril, el Día del Investigador, Científico, donde se celebra en honor al nacimiento del doctor Bernardo Houssay, primer latinoamericano en recibir el premio Nobel de Medicina, en la cual puso a la Argentina en el centro de la ciencia mundial. Y acompañado del Día del Florista. Qué lindo. Sí, unas flores que Mati nos trajo una flor para todas. Sí, ¿no? Sí, que son hermosas las flores, las rosas, las que se cortan ahí en el patio y se regalan, creo que son las más significativas. Pero también, sin embargo, está bueno reconocer el trabajo de todos. Así que, bueno, en relación a la dedicación al arte, se conmemora el Día del Florista. ¿Le gustan las flores? Me encanta. Bueno, yo soy media Grinch. Sí, bueno, pero pueden ser flores ahí con un color. A mí me llegan a traer una flor, chica. Yo siempre digo, mira, todavía no estoy muerta porque me llevo flores. Hay rosas negras que son, pueden ser un poco más, tal vez, un color que te sienta más cómoda. Muy bien. Y este 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson, se conmemora para concientizar sobre la enfermedad y unir a las personas afectadas. El tulipán es el símbolo de la esperanza y la resiliencia en su lucha. También es el Día del Día el Médico Clínico, en reconocimiento a los profesionales de medicina clínica en la Argentina. Así que saludos bien. También a nuestros compañeros que son residentes de Medicina del Interior. También, sí, un saludo a Yani y Mika, que la verdad que son compañeras también luchadoras de nosotros, así que seguro que nos escuchan, o tal vez después, pero bueno, un saludo para ellas. Y también tenemos una última efeméride, que es el Día del Remero. Remero de las personas que la van remando como nosotros. Pensé en una remera gigante. Así acotado. No, no, sino del Día del Deportista Remero. Me encanta, sí. Me gusta. Bueno, vamos entonces a nuestra tercera canción, la otra, Solo para ti, con María Ruiz y Eva Sierra, en su álbum Incendio, que se lanzó el 16 de abril del 2021. Se acaba lo bueno y lo malo, son días que pasan. Confía en tu fuerza y recuerda los mares que ya aprendiste a navegar. Tú sabes, tú puedes, tú vales, lo canta la tierra que pisa en tus pies. Dejar que se muera lo viejo es dar la mano a tu miel de caer. Deja que te duela. El coraje que siempre derramas, ojalá te lo dedicaras. Ojalá verte como una niña cosiéndole plumas de viento a sus alas, solo para ti. solo para ti, solo para ti, solo para ti, solo para ti. Desde territorio huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Bueno, ya estamos en nuestro último bloque. Vamos a repetir la consigna. ¿Qué significa para vos estar saludable? Vamos a mencionar los medios de comunicación. Por WhatsApp 2664-829764. Por internet, el streaming en vivo en la radio labulla.org 100.5. Y Instagram risamc.sanluis. Así que bueno, vamos a leer ahora algunos mensajitos que han llegado. Bien. Tenemos un mensaje de un vecino de la zona que nos comenta: es importante la salud física, pero es más importante la salud mental, porque aunque tengas una buena salud física, no sirve de nada si tu salud mental no está bien. En cambio, si estás bien mentalmente, la salud física es lo de menos. La verdad, un saludo también a las personas que nos escuchan y al vecino que nos pudo compartir su mensaje. Acá tengo otro que surgió del hospital cuando estuvimos ahí en el stand, fuimos haciendo la pregunta y alguien responde: el equilibrio en lo espiritual, lo físico y lo emocional. Aparece lo espiritual, qué interesante esto de, porque por ahí siempre aparece esto de, bueno, es lo físico, lo mental, y qué pasa con la espiritualidad, ¿no? Que también forma parte de, claro, nuestro, está ahí como nosotros. En el medio, pero como que conecta todo. Muy debatible. Sí. Estaría necesitando a mi compañero acá también, ¿no? Sí. Después hay otro mensaje. La salud mental, perdón que no veo. En tu vida es capacidad, cordura, entendimiento, y pero sobre todo amor. Uh-huh. Y otro mensajito más habían puesto. Que la salud mental es amor y otro que es paz. Qué importante eso, ¿no? Que son como sentimientos, estados que te generan, ¿no? Esto. Así que la verdad que re interesante lo que ha salido. Hermosos mensajes. Después otra persona responde: hacer gimnasia. Bien. Y después otra persona también comentó: trabajo. La salud mental es trabajo. Y bueno, como venimos comentando también a lo largo de estos tres programas y antes los chicos también, de que en este contexto y en todos generalmente el trabajo realmente que sí te proporciona salud mental, física, y bueno, es importante también como mencionarlo, algo tal vez tan común que se tiene ahí como olvidado, es en realidad imprescindible. Sí, también, bueno, comentar nosotros donde estamos trabajando, esto, ¿no? Abordamos problemáticas vinculadas a la salud mental, y hoy en día surge mucho esto de que llegan personas a la guardia, ya sea del Hospital de Salud Mental, acá en San Luis o en el Hospital del Oeste, también haciendo referencia a la provincia de San Luis, que llegan y que refieren la angustia por estar en una situación de desempleo o tener un empleo con condiciones muy precarias. Sí. Entonces, también es como muy relevante que salga esto y que podamos ponerlo en agenda nuevamente de la importancia de acceder a un trabajo digno, ¿no? Porque también esto, pensar qué es un trabajo, porque, no sé, a veces se releva en el censo, pienso, el otro día estábamos debatiendo con los compañeros, de que te aparece un porcentaje en donde el 80% tiene empleo, y de pronto si te pones a indagar cómo, cuáles son las condiciones de ese trabajo, y la verdad que bueno, que trabajas 8 horas, cobras 300.000 pesos, y eso es lo que te sale el alquiler, digamos. Y qué tiempo te queda para cuidar tu salud mental cuando pensamos en otras alternativas que también fueron surgiendo, ¿no? Creo que tampoco hay que olvidarse desde qué lugar hablamos. A veces suena como, por ahí en cada intervención que hacemos, ahora que estamos en la zona oeste, ahí acá en San Luis, es como, a veces uno habla desde el privilegio, si se quiere decir, bueno, estoy angustiada, tengo ansiedad, bueno, anda al psicólogo, dedícate, y es como, ahora realmente acceder a terapia es como un privilegio, así que es como, bueno, también cuando hagamos intervenciones, poder contextualizarlas, ¿no? Lo pienso como nosotros, sí, como residentes, a los profesionales de la salud, poder tener una escucha activa y real hacia el otro que está angustiado y no llenar como de sugerencias y de pronto, bueno, a ver, hay cosas básicas que no estoy pudiendo resolver que tienen que ver con el acceso a una vivienda, a un trabajo digno, a comer. Sí. Entonces, eso también es parte de la salud mental y creo que es algo que siempre estamos revisando nosotros con los compas, ¿no? Sí, bueno, qué fuerte, ¿la verdad? La verdad que sí. Tremendo. Bueno, vamos a escuchar un audio de que nos envió Leandro Viale, él es director administrativo del Hospital del Oeste de acá de San Luis. Buen día Radio La Bulla y a toda su audiencia. Soy Leandro Viale, contador público y director administrativo del Hospital del Oeste, doctor Atilio Luchini. Queremos compartir con la comunidad lo que fue la jornada del lunes 7 de abril en el marco del Día Mundial de la Salud. Durante el evento, realizado en el hall del hospital, se llevaron adelante distintas actividades abiertas al público, como control de presión arterial, test de VIH, actividad física y stand informativo sobre distintos temas de salud. La propuesta fue pensada como un espacio de encuentro, concientización y promoción de hábitos saludables, y contó con una muy buena participación de vecinas y vecinos. Agradecemos a todo el personal que hizo posible esta jornada y a quienes se acercaron a compartir este momento con nosotros. Bueno, gracias Leandro. Seguramente nos está escuchando. Así bien, que bueno, por participar hoy en el programa. Bueno, ¿alguna otra novedad? ¿Algún otro mensajito? ¿Qué querés? No, por ahí eso, agradecer a Leandro que siempre está a disposición ahí con la residencia, informando. Nosotros siempre llegamos a cada institución y estamos como un poco perdidos, así que como que siempre hay una persona que va como acompañando, así que bueno, le mandamos saludos. Y quería volver a nombrar el tema de las rifas para Carlos Flores, que está internado en el hospital El Carrillo. El alias es Ingrid22.Galicia, sale 4.000 pesos el número y bueno, esto, invitarlos a todos, a la comunidad, a que puedan aportar, va a ser como muy beneficioso para Carlos y su familia que no están pasando por un buen momento. Vamos finalizando con el programa, ¿cómo se sintieron? ¿Alguna reflexión? ¿Algo que nos quieran comentar? Bueno, yo creo que la verdad que creo que hoy estábamos como muy nerviosas, porque bueno, acostumbradas también al ser cuatro y demás, al equipo, sobre todo que bueno, que nuestro conductor principal se tuvo que retirar, pero creo que nos salió bastante bien el programa, la hemos bastante remado, remero, así que eso también es importante y creo que también esto, ¿no? De poder comunicar sonriendo, con una sonrisa, poder también contagiar esto de la alegría, sobre todo en estos tiempos. Y bueno, recordar tal vez como cierre lo último, no sé si quieren, las fechas significativas de que hemos atravesado, digamos, y cómo se fue construyendo la consigna del día de hoy, que venimos, digamos, con consignas y programas donde se pudo ver como esta lucha, y hoy que justamente nos tocó 7 de abril, Día de la Salud, y bueno, nos invita nuevamente a poder luchar y a poder, digamos, también pelear por esos derechos al mismo tiempo que están y no están, porque están en un papel pero no se cumplen, y bueno, lamentablemente toca por parte del pueblo y de todos unidos como el ir peleando por ellos. Y bueno, también sobre todo en este sentido, contexto donde la salud está bastante desprotegida por parte del Estado, entonces creo que justamente hoy que pueda servir para concientizar también sobre su importancia y cómo está hoy en día, porque como estábamos comentando, ya sea turnos para psicólogos o para médicos en general, como que los turnos son largos, las esperas, digamos, son también muy importantes y a veces justamente cuesta esa espera, ¿no? Uno se encuentra mal, está solo, entonces está bueno, ¿no? Poder, digamos, unirnos para que las cosas cambien y si no, apoyarnos también en el proceso. Tal cual, entonces la salud es un derecho, la salud mental también. Sí, también comentar en esto que decís, Manu, es sumamente relevante de cómo tenemos leyes, marcos que nos apoyan, pero que no se están cumpliendo. Uh-huh. Incluso algo como que nos entristece como residente es que cerraron las inscripciones para la RISAM-C. Este año no las van a abrir. Entonces, bueno, y nosotros estamos ahí también en incógnita a ver si seguimos o no, porque claramente, o sea, es muy claro el proyecto nacional de financiar la salud y entonces, más que nada la salud mental, no es relevante. Sí. Entonces, la verdad que es muy grave lo que está pasando, y también en estas rotaciones nosotros tenemos la oportunidad de ir pasando por los diferentes centros de salud y hospitales de la provincia, y vemos la falta, ¿no?, de personal, de médicos clínicos, de médicos psiquiatras. Vemos la falta, por ejemplo, en el Hospital del Oeste, acá en la provincia de San Luis, hay una sola psicóloga para una población gigantesca. Toma el barrio CGT, el Primero de Mayo, el 9 de Julio, son muchísima población y hay una sola psicóloga. Médicos, hay una sola o dos y van haciendo guardias terciarizados, digamos, en esto de que cuando pensemos en condiciones laborales, también pensar en los profesionales, ¿no? Como en general estamos atravesando eso. Bueno, eso, comentar que, perdón, que me llegó un mensaje de Joaquín también, que quiere que leamos, que el día jueves va a haber una reunión de psicólogos del interior en el Hospital de Salud Mental. Esto también está vinculado con lo que venimos hablando con la consigna y las condiciones laborales. Van a hacer una reunión para poder generar estrategias en realidad y para poder ver en qué mejorar, porque en esto de que no hay psicólogos, hay listas de espera gigantescas, se encuentra también como lo positivo, si se quiere, es encontrarse entre las diferentes instituciones, y bueno, esto es como resultado, la reunión del jueves es resultado de verse con todas estas dificultades, tanto los profesionales y la población para acceder a un turno a un psicólogo o a un psiquiatra, ni hablar. Así que, bueno, eso. Entonces sería el jueves 10 en el Hospital de Salud Mental de San Luis. Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, antes de cerrar, vamos a mandar un saludo a Radio Identia Comunitaria en Merlo, San Luis, que desde esta semana retransmite Alto Mambo todos los lunes de 18 a 19. Sí, suena por www.identiacomunitaria.com y por FM 103.3 en Merlo y alrededores. Bueno, vamos. ¿Quedó otro mensajito? Otro más. Quedé sorprendida, impactada. Ay, uy, quieta, tiesa. No, sí, también comentarles de que algo también novedoso y bueno para todos y nosotros, ¿no? Que también se va a sumar a esta retransmisión otra radio de carpintería. Así que un saludo allá para las nuevas zonas que también nos están escuchando. Bien, se va a hacer los lunes por la tarde, se llama Radio La Otra Escucha, desde Carpintería. Forma parte de la Fundación Otra Puerta, que es una entidad sin fines de lucro que realiza actividades educativas, culturales y asistenciales en beneficio a la comunidad. Está compuesto por un grupo de docentes, estudiantes y voluntarios en general, así que les mandamos un saludo y también agradecer por esta retransmisión. Bien, la zona norte, allá vamos a ver si Nachel activa con esta red de radio que se está armando. ¿Y quién es? Bueno, chicas. Bueno, nos vamos con un último tema para cerrar este hermoso programa. Gracias, compañeras. Gracias, bueno, chicas. Tenemos gracias. Santi Will y Lu Ferreira con su tema La Mochila Llena. Muy bien, vamos. Ahí, elegido por Mati. Imaginando utopías, fuimos poblando nuestro entorno con luces y era bueno. Me di cuenta de todo lo que antes no sabía de mí. Nos empujamos mutuamente a vivir como queríamos. A vivir como queríamos. Qué tranquilidad, la mochila llena. Sabremos llegar a destino. Qué tranquilidad, la mochila llena. Sabremos llegar a destino. Territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel. Suena Radio La Bulla, FM 100.5.